Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente en un programa de Columna de Opinión. En esta oportunidad, acompañados por Mercedes Quirós y Osvaldo Sanzio y también por Estela Arcodia, vamos a estar viendo en el día de hoy una serie de notas. En este caso particular, Osvaldo Sanzio va a hablar sobre la ética periodística. Mercedes Quirós va a hablar sobre el tema de una compañera, una mujer, Obando, donde la justicia la condena, el sistema judicial, podríamos decir, la condena injustamente, y una columna de economía que va a poner en tela de juicio el sistema financiero internacional y compararlo con otro sistema financiero como novedoso como podría ser el Bitcoin, para ver que hay una serie de falacias en las cuales creemos y generalmente pensamos desde la economía, o se piensa desde algún lugar de la economía, que podrían dejar de ser importantes y podrían dejar de tenerse en cuenta. Bueno, vamos a la primera pausa y después le damos ya la bienvenida a Osvaldo y a Mercedes. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café. Y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. Y de vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. Y de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. Bueno, le damos la bienvenida a Mercedes Quirós y a Osvaldo Sanzio, que ya lograron conectarse. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué tal? Hola, Bien, buenas buenas tardes. tardes. Bien. Sancio, yo había anunciado que hoy vas a hablar sobre la ética periodística, así que bueno, cuando quieras arrancar, dale nomás. Bueno, sí, el tema es precisamente ese, más específicamente, el código, el código de ética periodística de la de FOPEA, el Foro del Periodismo Argentino, que no es lo único, no es lo único que existe. También podemos, y lo vamos a mostrar, una perspectiva que no es la de un foro, sino la de un sindicato de periodistas, que también es distinto, que en la manera de concebirse como un trabajador, ¿no? Y en lo otro, en la manera de sentirse un profesional que no tiene que ver con cuestiones laborales, sino con otra cosa, digamos así. Así que, bueno, vamos a hacer una distinción breve entre lo que es la ética y la moral, porque el trabajo se llama precisamente el problema moral, el periodismo, el problema moral y la ética. Y creemos, por lo menos yo creo que en la mayoría de las veces usamos sinónimo como sinónimo la palabra ética y la palabra moral. Y aunque se relacionan, y es muy estrecha la relación entre estas palabras, los usos que hacemos y los usos que hacemos de ella, en general las complementamos, se complementan, no significan exactamente lo mismo. Y también debo aclarar que esto también es un problema y es discutible, pero desde mi punto de vista lo tomo como a esta distinción, como el punto de partida más adecuado para la discusión que quiero dar, digamos, ¿no? La diferencia entre la ética y la moral es que la moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y en las costumbres de un determinado grupo social. Y por otro lado, la ética es el estudio y la reflexión sobre la moral, es decir, sobre esas normas y principios que la gente usa. Es decir, que la moral es lo que se hace y la ética es cómo se hace, si se hace bien, si se hace mal, si actuamos bien o si actuamos mal. Y la ética es la reflexión sobre eso, sobre si actuamos, sobre esa manera de actuar bien o mal. Perfecto. A todo esto tenemos que agregarle una cuestión para abordar el tema, que es el tema de la deontología. La deontología en general son códigos, digamos así, que se sistematizan con normas mínimas para que un grupo profesional, puede ser la deontología médica, la deontología, que se me ocurre médica en este caso, docente, también se estudia o se estudiaba deontología, ética y deontología, aquel que quería ser docente. Bueno, también hay una deontología para el periodismo, ¿sí? Un conjunto de normas que serían las propias de esta actividad. Lo que nosotros encontramos aquí, son los códigos, el código de ética, así lo nombra, el código de ética de FOPEA. FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, que el código data del 2006, ¿sí? Y ahora tuvo lo reformularon, digamos así, hicieron una revisión. Y el 4 de diciembre del 2020, en una asamblea general del foro, no son muchos los que están, pero bueno, Foristas. los foristas, digamos así, votaron, el nuevo código de ética. Esto empezó en el mes de febrero, y terminó en diciembre. según el experto al que llamaron para que ordenaran todo esto, un catalán que se llama Biderman Núñez, dice desde una perspectiva teórica, un código de ética periodística es una herramienta que puede, que resulta útil y debe, para que resulte útil, debe presentar tres condiciones. Perfecto. Vamos a una pausa, Sancio. Hoy me levanto pensando qué hago, si lo que quise ser no fui. Es que me siento cansado, soporto más, me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos. Porque ya no creo en la gente. Siempre camino costado por esto que hago y los que dicen que sí, esos putos. Caminos más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me sigue los pasos, pararé al costado. Loma Hermosa, tiene ahí en la banda, ¿eh? 82, ¿qué hace, vieja? Comodoro, anda de Comodoro. ¿Qué hace la verdad? ¿Qué es? Matanza, banda. Y Rey, Jujuy, Jujuy, Tigre, y la gallina. ¡Ah, morón! Aguante, morón, tengo unos amigos en morón, ¿eh? Noche chila, Mariana Costa. ¿Qué? La vida sí, una banda, loco. Avanzada una banda, José Sepa, negro. Alejandro Col. Los pibes de Morón, banda de Morón. Ah, Ciudadela, una banda, loco. Stolfi. Che, gracias. Otro trapo de Uruguay, vamos, Mendoza, una banda de Mendoza, Caballito, Berneca, toda la banda de arriba. Barbie. Allá. Mis amigos de la ruta andan por ahí. Escobar. Mis amigos de Rodríguez con el lobo. Andan por ahí. Dominico, Candil. Fue la Ferrera banda. Aguante Barrio Bajo, mi amigo Pachi por ahí. Gracias, loco. Bueno, es así, vivo por la 25, vivo por la 25, yo y ustedes, gracias, loco, buena vida. Bueno, seguimos, Ancio, bueno, con su código de ética de los periodistas. Bueno, decíamos que este señor, que fue invitado para el encargado de llevar a cabo esta tarea de reformular el código de ética de FOPEA, dice que para que sea útil esto, para que todo código deontológico sea útil, debe tener tres condiciones. Por eso yo le decía, bueno, si se va a reír, no... No vale. Cuando yo hable, porque un poco estas cosas, la verdad, producen risa, pero va. Bueno, la primera condición es que debe estar concebido como un instrumento de autorregulación. Es decir, no puede ser impuesto desde afuera de la profesión. Es decir, los periodistas deben ponerse este instrumento a sí mismos, se autorregulan. Hasta ahí no habría problema porque hasta los sindicatos del periodismo plantean esa cuestión. Pero después, el segundo, ya así es más complejo, dice, debe ser el resultado de un amplio debate, del consenso de profesionales del periodismo, consenso, algo bastante difícil de lograr cuando uno tiene un canal como La Nación Más, por ejemplo, y un canal como C5N, no hay demasiado consenso entre quienes trabajan en un lado y en otro. ¿No? No se puede consensuar nada. ¿No? No, por eso. Acuerdo que solo puede alcanzarse si la discusión se realiza en un esquema abierto, transparente y participativo. Algo que, si uno se acerca a TN o a La Nación Más, ve que este tipo de cosas no pasan, ¿no? Y tercero, debe ser actual. Dice, ¿no? En otras palabras, debe tener la capacidad de operar como una guía de buenas prácticas. ¿Eh? Una guía de buenas prácticas para del periodismo de hoy, ¿no? Tiene que tener estas características. Que represente tanto los principios fundamentales de la profesión como los desafíos fundamentales a los que hoy deben enfrentarse los periodistas. Y bueno, y nos mandamos a la, digamos, al. al, ya de lleno a la cuestión de FOPEA, supuestamente actualizaron 29 artículos de los del 2006, ahora en el 2020 actualizaron 29 artículos, mantuvieron 13 artículos en sus versiones originales y se crearon 6 nuevos artículos. De esta manera, dice el Código de Ética de FOPEA, se presenta como un instrumento de autorregulación que cuenta con la capacidad de constituirse en un faro deontológico para el conjunto de los profesionales que ejercen el periodismo en todo el país. Es decir, que esto, el Código de Ética de FOPEA, es el faro deontológico, es decir, todos serán iluminados por esta luz, ¿no? Todos los periodistas serán iluminados por esta luz, para todos los que ejercen el periodismo en el país pueden ser iluminados por este faro maravilloso. Un poco pretencioso, lo voy a decir así. Un poco bastante. Porque esto parece dejar de lado cualquier cuestión política, ideológica, y le diría económica, porque no es lo mismo trabajar en la Nación Más y ganar $1,000,000 mensuales que trabajar en una FM, ¿no? O en la Radio Cooperativa La Reconquista. O en la Radio Cooperativa La Reconquista. Bueno. Para comparar con esto, busqué también y encontré en una nota de Horacio Verbisky del año 2012, del 2012, en donde él habla de esta cuestión y habla del sindicato de prensa de Rosario, que el sindicato de prensa de Rosario integra la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Y en el 2007 también hizo una declaración de principios sobre ética periodística. Y las propuestas también son de autorregulación sin carácter obligatorio. Hasta ahí lo mismo. Similares. Similares. Los dos, tanto el sindicato este como el foro, definen la información como un bien social. Pero nada más que el sindicato rosarino va más allá y dice, bueno, la información sí es un bien social, pero además es un derecho humano. Eso es importante. Tenemos derecho a la comunicación, ¿sí? No, como decíamos en la introducción del programa, ¿se acuerda? La comunicación no es cosa de unos cuantos medios, ¿no? Sino es de todos. Es un derecho humano, fundamental. Ahí después le quiero hacer una pregunta, Sanzi, usted que está hablando de este tema. Después de la pausa, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Bueno, Sancio, yo le quiero hacer una pregunta. Dos preguntas, un peso, porque digo cómo es esto. Bueno, no, una digo, le hacemos una por 60 centavos. Yo digo, más allá de estos códigos de ética que existen, en, como usted bien dijo, en varias asociaciones de abogados y todo lo demás, ¿no cabe también algunas cuestiones legales al ejercicio de la profesión? Porque en otros lugares, si usted se manda un error, además de tener un código de ética, hay alguna sanción legal, ¿no? ¿Y acá hay algo en los periodistas o no? Bueno, aquí no figura nada de eso. Ajá. Aquí no figura nada de eso. En el código, yo me lo leí enterito y no figura nada de eso. Se supone que toda esta gente está asesorada legalmente, y todos se fundan en el derecho a la libertad de expresión y todo eso que está fundado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero digo, la verdad es que cualquier, la cosa está planteada en estos términos, es muy difícil, y de hecho le pasó a muchos funcionarios del segundo gobierno de Cristina Kirchner, tener que enfrentar después esto en la justicia, porque creo que esto ya lo discutíamos. Los diarios condenaban antes y después enviaban, los diarios condenaban antes, y la causa se hacía, ¿sí?, a partir de lo que los diarios publicaban. Los diarios, la tele, la radio publicaban, porque cuando uno habla del Grupo Clarín, está hablando de radios, 300 y pico de canales de cable, el canal TN, bueno. De un monopolio mediático. Clarín, ¿qué? De un monopolio mediático. Entonces, todo eso, todas estas cosas aparecen ahí. Primero, la condena es prácticamente, hay que decirlo, es periodística. Ya dan por sentado que lo que están diciendo es absolutamente verdad y es así. Y vos después, los que tuvieron que ir a defenderse ante la justicia y presentar, y en muchos casos tuvieron, como se llama, les fue bien, como el caso de Aníbal Fernández, que hizo recular a muchos de ellos en juicio. Porque todo esto está muy bien. O lo mismo que le pasó al señor Daniel Santoro, cuando acusó a Máximo Kirchner y a Nilda Garré por unas cuentas que figuraban en un banco, que eran prácticamente los dueños del banco por la cantidad de dinero que tenían, en un banco de Estados Unidos, para lo cual después no pidió ni disculpas. pero tuvieron que, esto se dirime en la justicia. No hay mayor, por lo que yo veo, no hay mayor pena, no sé si hubo alguna pena no para el señor Lanata. Ninguna condena económica, que debe ser lo que más les duele, ¿no? Porque ya el... Pero no hay una cuestión, está bien lo que dice Mercedes, ¿no? Una sanción económica, pero yo digo, basándome en lo que vos decís, que es un derecho humano el acceder a la información. Y hay tipos que manejan, mienten, incluso con cosas muy graves, como el tema de la vacuna, como el tema... los anticuarentena, ¿no? Y otras cosas más que dañan la moral de otras personas, digo, ¿no cabría ahí una sanción penal? Por eso Macri cambió y hizo todo, ¿no? Metió jueces por la ventana y demás para justamente no tener justicia, ¿no? Lo algo aproximado a la justicia. Los jueces lo vemos en miles de casos. Además de representar al poder, están hasta ahora, ¿no?, sometidos a la ideología de lo que fue los gobiernos neoliberales. Yo no sé si sometidos. Digo, yo creo que ellos son parte del sostén del poder. Es así. La justicia, la justicia no es muy justa, no está para hacer necesariamente justicia. La justicia en una de esas es, me da la impresión a mí, en la mayor parte de las veces, es la que justifica al poder real. Por eso es la que termina dándole la tanta, razón al poder tanta real. Tanta resistencia a una mínima reforma, ¿no? Porque no creo que tampoco sea tan una mínima reforma, y cómo taladran las cabezas desde los medios de incomunicación. Sí. Son medios de incomunicación, porque Osvaldo decía, es un derecho humano. Claro, pero esto está planteado, esto de que es un derecho humano fundamental que posibilita el conocimiento y el ejercicio de otros derechos, lo dice un sindicato de trabajadores, que se consideran trabajadores, los medios de comunicación. No lo dice el código de FOPEA. Claro. Que sea un derecho humano que me permita ejercer otros derechos, eso no aparece. Bien, vamos a una pausa pequeña y seguimos. Sí. Esperando allí no más Estás cambiando más que yo. Gira, gira, gira. Asusta un poco verte así. Gira, gira, gira. Cuanto más alto trepa el bonito, así es la vida. Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, no. Mix de la revolución, implacable rock and roll y un par de sienes ardientes que son todo el tesoro. Tan veloces son como borrones, así veloces, hundiendo el acelerador. Atragantados por los licores, soplando brasas en tu corazón. Así, adorándolo como quiere él, engañándolo. Sin tus banderas, llenas de sedas que guardan nombres en tu corazón. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos. Bueno, de más está decir que estamos re agradecidos los fundamentalistas con el año que nos han hecho pasar. Han mostrado una fidelidad infinita, han ido miles de kilómetros a vernos. Vamos a darles un aplauso nosotros a ustedes. Bueno, pasemos buenas fiestas. El año que viene vamos a tocar una sola vez probablemente, yo quiero entrar a grabar. Así que disfrutemos, saltemos y juguemos en estos dos temas y nos vemos más adelante. Sancios, escuchamos. Bien. Con esto tratábamos de, con lo que estábamos diciendo, tratábamos de demostrar que hay una diferencia que no es menor, que salta a primera vista, y me parece que son dos cosas diferentes, ¿no? El sindicato, en el sindicato vos sos un afiliado, vos te considerás un trabajador que junto con otros trabajadores pelea por sus derechos, ¿sí? Y en un foro es otra cosa. Un foro puede ser un lugar físico, virtual, en internet, ¿eh? O a través de charlas que puedan, que se emplean para reunirse, para intercambiar ideas, opiniones, sobre diversos temas, en este caso las prácticas periodísticas, ¿no? El caso de FOPEA es la, es el de un foro permanente, existe este tipo de foro, donde uno es socio adherente, o socio activo, o socio adherente, o socio honorario, ¿no? Y yo me voy a meter para... Por el ruido me parece que están cerca los socios. Sí. Es inevitable, perdón. Bueno, el, yo quería empezar por el final, por los códigos de la aplicación del código, como dice el artículo 47 y 48 del código de FOPEA. El 47 dice, el código se considera las mejores, el código, este código considera las mejores prácticas profesionales, ¿eh? Y es de cumplimiento estricto para las personas integrantes de FOPEA que estén, que están obligados a respetarlo y hacerlo respetar. O sea que este código es el código de los códigos. Las prácticas que aquí aparecen como prácticas profesionales son las prácticas profesionales. Es como el de Hammurabi. Sí, y se tiene que cumplir estrictamente, y además vos estás obligado a respetarlo y hacerlo respetar. Y la adhesión a estos principios, la adhesión a estos principios y el cumplimiento de estos principios, son indispensables para formar parte de este foro. Si vos no crees en estas cosas, no te vayas a anotar a FOPEA, ¿no? Bien. Y además, su incumplimiento es motivo para dejar de pertenecer a FOPEA. Esto es interesante, lo señalé acá, porque en estos artículos se marca claramente la cancha, ¿no? Se codifica y se dice que lo que está escrito son las mejores prácticas, que, y exige prácticamente un respeto religioso, y el cumplimiento es un requisito para permanecer, pertenecer al foro, y faltar a este mandamiento te deja fuera al periodista. Ahora, es interesante ver que algunos de estos preceptos son violados sistemáticamente por integrantes, socios activos de FOPEA. Y la comisión directiva de FOPEA, a la comisión directiva de París, no parece tener en cuenta estas violaciones que son reiteradas, ¿sí? Vamos a presentar un ejemplo de uno de sus socios activos, que es el periodista Luis Majul, ¿sí? Que viola, precisa todo lo que dijimos, lo viola, ¿no? Pero en su programa en La Nación Más. Pero bueno, la comisión directiva no parece prestarle demasiada atención a esto. Debo decir sobre la comisión directiva que yo solamente conozco a uno, los demás deben ser sabios, ¿no? Pero Claudio Jacquelin, que es secretario de esta nueva comisión directiva, socio fundador de FOPEA, columnista político de La Nación, y lanacion.com, y La Nación Más, fue secretario de redacción a cargo de las secciones de general y política, y el suplemento de Enfoques, y la edición dominical del diario. Así que, como ver, es un La Nación puro, ¿sí? Bien, vamos a una pausita y volvemos. Esta sala de espera

usted piense, por ejemplo, en el periodista que yo le mencioné recién, a Luis Majul, y vea si posee estos valores esenciales, ¿no? Dice, las y los periodistas que integran FOPEA se comprometen a buscar la verdad, a resguardar su independencia y a dar un tratamiento profesional y honesto a la información. Segundo, son objetivos irrenunciables para los periodistas el rigor y la precisión en el manejo de datos con el fin de alcanzar una información completa, exacta y diversa. La tergiversación deliberada constituye una falta de ética grave. Lo vuelvo a decir, la tergiversación deliberada es una falta de ética grave. Los valores esenciales de los periodistas que adhieren a este código son el respeto a los principios de la democracia, la honestidad, la transparencia, el pluralismo y la diversidad. Me permito hacer jijiji. Y el número cuatro, los periodistas deben desempeñar su profesión ejerciendo la defensa de la libertad de expresión, semilla fundamental de la democracia y del derecho ciudadano a la información. Eso de la semilla fundamental me mató. En consecuencia, es deber de los periodistas denunciar cualquier intento de abolición o restricción de la libertad de expresión. Para esto son rapidísimos, porque le mandaron una carta inmediata al nuevo ministro de Justicia, a Soria, diciendo que él no está, que él precisamente se habla contra los periodistas críticos. ¿Qué será un periodista crítico, no? ¿Cómo cambió el término? Yo hablaba de, cuando éramos jóvenes, hablábamos del pensamiento crítico, que generalmente se oponía al pensamiento que tenía, que se podía encontrar en diarios como La Nación. Pero bueno, vio cómo es esto, las cosas cambian, ¿no? Y los críticos son ellos. El ejercicio de la profesión de los periodistas es el punto 5. Los periodistas pueden ser víctimas de restricciones, presiones, amenazas, escraches, campañas de hostigamiento o incluso hechos de violencia. Esto no debe ser naturalizado, dice, pero tampoco habilita a los periodistas a responder con amenazas, ¿eh? Y después el tema del buen gusto, que esto me encantó. El buen gusto es un valor periodístico, por lo que la estridencia es innecesaria, la vulgaridad y la morbosidad son actitudes a evitar. Usted lea la nota que yo le propongo que lea después de Luis Majul y me dice si cumple con alguna de estas cosas. Bien. Bueno. Un par de artículos más, sobre todo para le cae a este periodista. Los periodistas jamás deben enfrentarse a realizar operaciones de prensa. ¿Qué fue lo que hizo con Beatriz? ¿Qué fue lo que hizo con Beatriz Arlo? ¿Se acuerdan que lo pasamos acá? Sí. Lo pasamos el audio acá. Los periodistas sirven al interés público, nunca objetivos sectoriales ni personales. La campaña antivacunas. La campaña, la campaña anti-Alberto, anti-Cristina, anti-coso, no, solo el interés público. Esto creo que es importante, el artículo 39 del apartado 2, que es el periodista como individuo, ¿no? En el artículo 39 dice: en toda información debe respetarse el principio constitucional de inocencia de cualquier persona, mientras una culpabilidad no hubiera sido probada judicialmente. La imputación y o el procesamiento de un acusado no interrumpen la presunción de inocencia. Que se lo digan a Cristina, que la consideraron la jefa.